No para la tierra con solo decir que lo siento. Imágenes sueltas que vuelven a verme vencido. Yo sigo asustándote. Conoces lo torpe que soy. Hicimos los dos. Se aparece acusándonos. Escondimos los caminos para llegar al sol. Nos perdimos y aquí estamos hoy. Ahí teníamos a Facuta, artista nacional, con Abrazándote. Hoy vamos a tener en nuestro espacio de Por las Anchas Alamedas la crisis al interior del Teatro Municipal de Santiago. Hemos sabido que en los últimos días, en las últimas semanas, se han generado varios despidos, numerosos despidos a personal del teatro que llevaba décadas entregando su arte para todo Chile. Sin embargo, una crisis económica profunda por la que atraviesa el teatro ha generado estas salidas y por supuesto que ha existido una gran movilización de los trabajadores para generar conciencia y para salvar, en definitiva, al Teatro Municipal. Vamos a conversar hoy con dirigentes sindicales del Teatro Municipal. Antes seguimos en la previa escuchando buena música. Fármacos, llega Juanito con Esperar. Si te puedo esperar todos estos días, ya no dolerá. Tal vez que mi alma se destroce todavía. Yo no sabía que dolería así. Si te puedo esperar todas esas horas, estaré aquí por ti. No importa lo que tenga que aguantarme, yo no podría estar sin ti. Todo mi corazón se sale de mí para encontrarte. Todo mi corazón se sale de mí para esperarte. Cama por la ventana, vimos el amor. No sabes cómo extraño ese momento, amarrados, revolcándonos. Te voy a esperar, seguir esperando, aunque duela el corazón. Prefiero recordarme en tus caricias mientras sigo ahogándome. Todo mi corazón se sale de mí para encontrar. Sánchez Alamedas, hoy conociendo con las sindicalistas del Teatro Municipal la realidad de esta institución fundamental para el arte y la cultura en nuestra nación, en nuestra región, en nuestra ciudad. Hay críticas a la administración del alcalde Alessandri, hay críticas al director del Teatro Municipal por el manejo económico, por el manejo administrativo que ha generado una deuda tan importante, ¿no? En el teatro está comprometida la continuidad de esta institución noble, y es por ello que hoy vamos a conocer desde la voz de los trabajadores cuál es el foco de estas interpelaciones. Escuchábamos recién a Fármacos con Esperar, muy bonita canción. Ahora nos vamos a quedar con Francisco Victoria y su canción Querida Ven, donde colabora la vocalista de la agrupación argentina Miranda. Cuando miro a la gente en esta cuadra, van conmigo y están muertos. Oh, están muertos. Yo te miro, querida, y me pregunto si veremos nuevos tiempos o buenos tiempos. Y tú de pie mirándome, aunque no tenga nada que decir y tú tengas tanto que perder. No sé cómo ayudarte, no sé ayudarte. Yo también me respiro esta mierda, este ánimo maldito. Querida, sé que nadie va a entender. Por escuchas la radio Nuevo Mundo. El día de hoy, en el Todo por la Tarde, conversamos sobre la situación del teatro municipal, la crisis al interior del teatro municipal. Nos acompañan dos dirigentes: Jaina Elgueta, presidenta del sindicato del coro del Teatro Municipal de Santiago. Jaina, muy buenas tardes, bienvenida a la radio. Hola, buenas tardes, gracias. Y también estamos con Emeline Valenzuela, presidenta del sindicato técnico del Teatro Municipal de Santiago. Emeline, muy buenas tardes. Hola, Richard, muchas gracias, buenas tardes. Bueno, con una baja del 15% de sus trabajadores, el Teatro Municipal de Santiago y su director Frederick Chambert buscan paliar el déficit presupuestario del espacio cultural, que sobrepasa los 7.000 millones de pesos. De acuerdo a lo consignado hace una semana, los trabajadores despedidos suman 60 personas, además de 19 que se habrían acogido al retiro voluntario. ¿Qué nos pueden comentar respecto a la actualización de estas cifras? ¿Están correctas? ¿Han habido más despidos? ¿Se temen más despidos? ¿Cómo está el ambiente actualmente en el Teatro Municipal? Bueno, en realidad las cifras son las correctas. En estos momentos no hemos tenido más malas noticias como las que tuvimos hasta ese día 17 y el 22, que fue el último despido, uno de nuestros compañeros del área administrativa. Las cifras son las que tú acabas de mencionar. Y en cuanto a movilización, ¿continúan los sindicatos movilizados, haciendo agitación en las calles? ¿Cuál es la disposición que actualmente tienen los trabajadores? Sí, bueno, nosotros seguimos denunciando a las instancias correspondientes, estamos hablando con todas las personas que tenemos que llegar para que nos ayuden a solucionar este tema. En cuanto a movilizaciones, bueno, sí, seguimos unidos todos los sindicatos y seguiremos con movilizaciones, pero bueno, en este momento nos estamos enfocando en llevar a las autoridades toda la información concreta. Perfecto. En cuanto a los despidos, el coro, precisamente, ¿no?, que representa a Jaina, fue uno de los estamentos más perjudicados, con el 25% de su cuerpo estable despedido. Así es. Una merma significativa. Cuéntanos cómo, dentro de la propia agrupación del coro, se ha vivido todo este proceso. Se ha vivido con mucho dolor, nos sentimos desmembrados, así hay que decirlo tal cual es. Nosotros somos un cuerpo estable, que creemos que somos el corazón del teatro, porque, bueno, la ópera es una de las fuentes principales de producciones importantes que hace el teatro. El coro es fundamental, un actor fundamental dentro de estas programaciones. Los cuerpos estables son estamentos que se van consolidando a través de los años, que solo a través de un afiatamiento logran la excelencia que nosotros hemos logrado, que hemos sido reconocidos a nivel internacional, nacional, por muchos directores, por muchos lados. Y esto, obviamente, el tener una disminución de un 25%, claro que nos afecta artísticamente, emocionalmente, personalmente, porque además fue una manera terrible en la cual fuimos sometidos como casi que una lista de guillotinas, ¿no? Donde un día llegamos a ensayar y nos fueron llamando de uno, y eso nos parece terrible, porque somos artistas que debiéramos salir con la dignidad y con el reconocimiento que merece un artista que da su vida para el teatro. Claro, la forma también fue algo. La forma fue algo muy, muy terrible. Y en ese ámbito, Emeline, cuéntanos también, según lo que han reflexionado, conversado como dirigentes, ¿cuál es el juicio que se hace a la gestión del director, ¿no? Frederick Chambert, quien finalmente es la cabeza que termina tomando decisiones acá. Bueno, en realidad nosotros como cuerpos estables hemos denunciado la mala administración de don Frederick Chambert. A nosotros nos parece imposible que hace dos años que él está a cargo del Teatro Municipal, tengamos esas cifras en rojo. En dos años, más de 6.000 millones de pesos en rojo. Para nosotros es una situación gravísima que no se había presentado como históricamente en dos años, una administración que tenga el teatro en realidad por el suelo, porque literalmente es así. Esta mala administración, no solamente en términos numéricos, sino que es algo que tampoco te cuesta más que la gestión y la voluntad de un espacio que ha sido bien castigado bajo esta administración, con muchos abusos, con bastante prepotencia, discriminación de muchos de nuestros compañeros talentosos, tremendos oficios y artistas en un escenario como el Teatro Municipal. Sí, él dice que es casi como una una receta de shock, porque de lo contrario el teatro se acaba, ¿no? Él decía, la gente tiende a pensar que las instituciones culturales siempre existen o siempre existirán, y yo he visto muchos teatros cerrar en mi vida. Este reajuste permite ahorrar anualmente muchos millones, fue una medida dura, masiva, pero fue para garantizar el futuro de la institución. ¿Qué dicen ustedes? ¿Hay otras formas de solucionar la crisis? ¿Por qué se opta por cortar por los trabajadores? Bueno, en realidad nosotros consideramos que hay muchas formas de solucionar esta crisis a la que él mismo llevó al teatro. Y yo entiendo que después de su administración cualquier teatro cierra. Sí. No es una respuesta para un líder decir los teatros se cierran. O sea, eso me parece, primero que nada, vergonzoso. Vergonzoso porque es él el que administra el teatro. Es él el encargado de justamente velar porque se cumplan todas las políticas que el mismo teatro se ha impuesto, entre ellas su misión, que es que es llevar al teatro a un nivel de excelencia. Sobre la base del trabajo de los cuerpos estables y los técnicos que trabajan, los profesionales y artistas técnicos que trabajamos dentro de. Los cuerpos estables en realidad jugamos un papel súper importante en esto, porque lo hemos comentado varias veces, somos parte de las soluciones, porque si tú administras bien todo el potencial que tienes en términos de recursos humanos, y a eso también le sumas la cantidad de ingresos que él recibe al año, que son más de 9 mil millones al año, tienes cómo potenciar y cómo maximizar los recursos, cosa que no se ha hecho en un periodo de 2 años bajo su administración. ¿Y cuál es la idea de todo su equipo, obviamente? La clave de esta mala administración, porque si tú me dices, entra tal cantidad de plata, ¿en qué se va tanta otra plata que finalmente termina siendo un saldo negativo? Mira, lamentablemente no ha sido en los trabajadores, en los cuerpos estables, no ha sido en las tremendas producciones, porque en realidad nos tienen con una restricción hace mucho tiempo de realizar las producciones en términos nacionales, cosa que a mi estamento le corresponde la realización en términos de escenografía a un nivel de excelencia que se estaba exportando. Situación que él en estos momentos y hace unos años trae muchas producciones de afuera, entre esas de Francia, producciones que estaban guardadas hace más de 20 años. Entonces, obviamente no están maximizando un recurso muy importante. Así también nuestros compañeros del coro tienen un tremendo potencial, tenemos un nivel en el coro, pero tremendo potencial de artistas que han sido muy valorados, pero en el extranjero, lamentablemente aquí se les han cerrado las puertas en un espacio que debería ser propio de la cultura nacional, que nos compete a todos, y eso él no lo ha proporcionado, no lo ha dado. Entiendo, no ha cumplido sus misiones. Hay un tema de enfoque, por lo tanto, ¿no? Un enfoque que va a buscar afuera producciones grandes para traerlas, lo que es un gran costo, y finalmente no se aprovecha lo de acá. Exacto. Y la crisis la termina pagando además los de acá. Nosotros hacemos. Es una paradoja bien fea, ¿no? Sí, claro. Se supone que en el teatro se debieran producir todas las potenciar, debiera haber un taller de excelencia como ha existido siempre en diferentes oficios que solo se desarrollan en el teatro. Somos un patrimonio cultural inmaterial y material que no estamos siendo velados bajo ninguna. No hay una planeación real de hacia dónde va el teatro, cuál es la finalidad. O sea, vemos que hay caprichos. Cargos creados, cargos administrativos creados a nivel de subdirección incluso. Nosotros tenemos en el taller de vestuario, él creó un cargo para una subdirección a cargo de una de sus amigas, la señora Isabel Comté, y ese ha sido un espacio tremendamente castigado para nosotros como trabajadores. El taller de vestuario ha sido destrozado bajo la administración de la señora Isabel Comté con abusos, malos tratos. En estos momentos hay incluso una demanda por tutela y la gente aún así fue despedida, con en realidad un menoscabo que se le ha generado ese espacio, pero de una manera sin control. El teatro en estos momentos bajo esta administración no tiene un norte, no tiene un proyecto como teatro municipal, y eso ha sido lamentable porque la responsabilidad no es de nosotros los trabajadores, los que administran. No somos nosotros, no tenemos facultad administrativa. Ni pero de decisión, sí es, ni de opinión tampoco tenemos. Ni en términos ni numéricos, ni artísticos, de ningún tipo, pero sí somos en estos momentos los castigados bajo una administración que ha sido fatal para un espacio cultural como el nuestro. Sí, es bien interesante lo que me cuentan, porque uno tendería a pensar desde afuera que una crisis de este nivel es meramente administrativa, una cuestión de números, de negocio, pero se cruza directamente con lo artístico, ¿no? Claro. Porque este resultado administrativo obedece también a orientaciones artísticas que, según lo que comentan, están mal enfocadas. Sí, creo que salió un reportaje que decíamos que éramos, no somos una fábrica de sartenes, no somos números, no podemos ser manejados como una empresa. Aquí hay bienes nacionales de patrimonio humano, o sea, nos parece una manera muy, muy fría de cómo se ha llevado también esta... Este proceso, cómo lo van manejando y cómo lo hacen ver también por afuera, como que la solución fuera ya cortamos 50 máquinas porque tenemos que ahorrar, pero es al contrario, si se potenciara lo que existe adentro. Un ejemplo muy burdo: si ellos están viendo que hay números rojos y que tenemos el coro, la orquesta, el ballet, los técnicos, toda la infraestructura, el vestuario, la escenografía incluso, ¿por qué no potenciar eso y llevarlo, no sé, hacerlo más popular? Porque la idea es que el municipal llegue a toda la comunidad, que salgamos de la élite de que somos solo para un público selecto. Y esa misión no se está cumpliendo tampoco. O sea, tendría que haber, no sé, es un buen líder, creo yo, que tendría que haber tomado todos los argumentos de, bueno, tenemos esto, esto, esto, ¿cómo hacemos para salir adelante juntos? Sí. Y al contrario, nos impusieron. Bueno, lamentablemente, si en el teatro, en términos de relaciones humanas, lamentablemente no existen, yo me he sentido bien perseguida por la administración actual, especialmente por la sugerencia de personas, la cual llega a inventar situaciones para generarnos a nosotros incluso amonestaciones, inventando situaciones que no son reales. Entonces nos parece súper complejo, porque en términos humanos ahí se da una situación... que lamentablemente falta el respeto a todos los trabajadores que estamos en estos espacios. Sí, y en términos humanos también, ¿qué ocurre, qué ha ocurrido con la gente que se ha ido? Que es algo que me parece bien trágico. Se ha visto imágenes de personas que han dedicado su vida al arte, que se han especializado y que ahora te cortan. Es una cuestión que te puede llevar incluso a una depresión. Además que es gente que está especializada, que ha dado su vida para eso. Imagínate una persona que ha cantado 40 años y la sacas de ese espacio, ¿a dónde va a ir a trabajar? O sea, la gente que estamos ahí somos gente que hemos dedicado una carrera de 8 o 9 años, que además seguimos perfeccionándonos. Quiero hacer hincapié en la especialización del cantante en ese sentido. Al cerrar plazas, al cerrar es el 25%, ¿qué va a pasar con la gente que está estudiando en la universidad, que tiene como finalidad llegar al municipal? ¿Qué va a pasar con tantas personas que están, quedamos volando? O sea, sí, se cercena el circuito del arte, por supuesto, de alguna forma. Por supuesto. ¿Qué ocurre con la figura del alcalde Alessandri, ¿no? Que ha sido una figura que también ha sido interpelada. Nos gustaría que nos explicaran también cómo funciona a nivel orgánico el teatro municipal. ¿Depende directamente del municipio? ¿Tiene un directorio? ¿Qué rol cumple ahí el alcalde, los concejales? ¿De qué manera pueden incidir? Mira, en realidad el presidente del directorio es don Felipe Alessandri. ¿Ya? ¿Ya? Él es el presidente del directorio y el encargado de velar porque este proyecto del teatro municipal salga adelante. No puede mantenerse al margen de lo que ahí sucede. Para nosotros como sindicatos ha sido bien difícil la comunicación con él. No existe un diálogo fluido, aquí no existe un trabajo en equipo en la cual nosotros podríamos plantear nuestras situaciones, advertir. Nosotros como sindicato técnico hemos estado haciendo denuncias hace más de 2 años a la alcaldía. Tuvimos que buscar el apoyo de don Alfredo Morgado. Él nos recibió con mucha preocupación, porque hemos tenido que levantar estas situaciones incluso en los consejos municipales. Nosotros enviamos cartas al alcalde, lamentablemente todo está sin respuesta, de situaciones que a él no le significaban un peso más que la gestión, sentir que parte de su grupo de trabajo estaba siendo hostigado en forma grave por un cargo creado para una amistad, la amistad del director, la señora Isabel. Que lamentablemente en muchas situaciones que se podría haber dado una solución hace mucho tiempo atrás, pero tampoco existió esa voluntad. Nosotros, después de los despidos y al insistir con todos los sindicatos a hacer una presión para que nos pudieran recibir, es que don Felipe Alessandri no nos atiende, pero lamentablemente no ha sido un trabajo en equipo ni un diálogo fluido después de 2 años que él está al mando de como director de nuestro espacio. ¿Y como presidente del directorio? ¿Hay alguna disposición actual luego de la crisis para solucionarlo? ¿Se ha atendido quizás una posible recontratación de trabajadores? ¿Se ha garantizado que no va a continuar el recorte de planta? ¿Hay alguna garantía en ese sentido? Mira, en realidad el mismo día 17 nos atendió en la tarde a todos los sindicatos y nos dijo que era una medida necesaria. Los argumentos de él siempre son numéricos, entonces eso es lo que a nosotros nos llama mucho la atención, porque no somos una fábrica. Él a nosotros nunca nos ha escuchado, nunca nos escuchó hasta ese día, de las advertencias que veníamos haciendo, y nos sorprende la manera en la que se han tomado algunas situaciones. Nosotros comentamos, y lo hemos dicho en varios medios, que ese día de los despidos y la reunión con don Felipe Alessandri, en la cual nosotros le planteamos que en realidad las decisiones que se estaban tomando eran a puertas cerradas, esto no fue consultado con las jefaturas en base a una necesidad de un proyecto a largo plazo. Estas fueron muchas decisiones antojadizas en base a las amistades más que al profesionalismo, por lo menos en mi espacio, en mi área. Y eso no es la base para poder continuar con un proyecto sin los participantes, los primeros, que somos la gente de oficio, la que realiza los montajes, la gente que realiza el vestuario. Hubiese sido en realidad una interesante propuesta para poder sacar el teatro adelante, pero eso, nada de eso se hizo. Al llegar nosotros al Teatro Municipal, encontramos a todos nuestros compañeros muy tristes y afectados de la orquesta. Nos sorprendió mucho las declaraciones de don Frederick Chambert, que les dijo que les recomendaba tocar porque lamentablemente no los iba a poder defender. No los iba a poder defender porque él estaba siendo presionado por el presidente de la República y el Ministerio de Cultura para deshacerse de todos los cuerpos estables. Entonces, si tú lo miras de esa manera, porque nosotros no hemos recibido ninguna aclaración en relación a ese tema más que, digamos, el despido de todos nuestros compañeros y esa lamentable situación que nos hace pensar que todo esto es una situación organizada para deshacerse del Teatro Municipal, para externalizar nuestras labores, nuestros oficios, cosa que es realmente aberrante de pensar. Si tú consideras que hay mucha gente, no solamente como el coro, que ha dedicado una gran parte de su vida, nuestros oficios se van aprendiendo justamente en la medida que tú puedes ir ejerciendo, vas transmitiendo conocimiento. La realización del vestuario para la ópera, así como también para el ballet, es una parte fundamental. El poder estar a cargo de un montaje, tomar las escenografías que vienen en despieces y transformarlas en una producción, para nosotros es un componente fundamental dentro de un espacio como es el escenario en un teatro de la categoría del Teatro Municipal. Sí, el riesgo de la externalización es algo bien sensible, ¿no? Hay un reportaje en El Mostrador publicado hace muy pocos días, que dice: alcalde Alessandri en riesgo de convertirse en el sepulturero del Teatro Municipal. Hay algunas advertencias que han percibido los dirigentes respecto de que este ciclo de despidos podría ser el primer paso para terminar con los cuerpos estables que representan ustedes dos acá, ¿no? Y externalizarlo todo. Una de las claves, ¿no?, del modelo económico actualmente es la externalización de servicios, ¿no? Toda empresa, finalmente, todo lo que ocurre en su empresa lo terminan haciendo otras empresas. Una forma de ahorrar muchos elementos, económicamente se dice, de esa manera hacemos más fluido nuestro andar. ¿Qué significaría desde el punto de vista del arte una externalización? ¿Qué nos puede decir desde ese sentido? Sí, bueno, primero que nada se saldría de las misiones que tiene, ¿no? Las misiones que tiene el teatro, el director, el directorio. Una de las misiones del teatro siempre ha sido velar por los cuerpos estables, porque funcionen, y por los artistas chilenos. O sea, externalizar es romper con una tradición. Nosotros somos un teatro de tradición, de los pocos que quedan en el mundo, en el cual todavía existen talleres como el de pintura, ¿sí? Eso ya es un patrimonio. Patrimonio vivo, un patrimonio real. Ese patrimonio es el que no se puede destruir, porque es de todos los chilenos. Eso es algo que hay que entender. Externalizar significa destruir la tradición del teatro como debe ser. Y los cuerpos estables son el alma, y por algo se han permanecido en el tiempo. Porque, claro, la excelencia se logra a través del tiempo. Y sí. Eso es algo que no lo entienden, parece. No les queda claro. Pero justamente es destruir la cultura, porque sí. Todos estos oficios son transmitidos en el aprendizaje, en la medida que se van sumando algunos compañeros y otros van saliendo, pero van dejando obviamente una huella que va acompañado, sí, claro. Obviamente, sí, del estar realizando, del vivir en la práctica. Este aprendizaje. Externalizar sería comprar ese servicio para montar algo. Pero sabes que lamentablemente nosotros hemos tenido algunas veces la necesidad o el apuro de que llegan algunas pequeñas cosas de afuera, pero lamentablemente es muy difícil. Las dimensiones del escenario son algunas, la iluminación, los colores juegan un papel súper importante en el momento de hacer un todo en un escenario. La realización de vestuario, cuando llega de afuera o se piden algunas pequeñas cosas en algún momento, porque hay veces en las que ¿cuántas prendas son? Más de 500 prendas. A veces una persona del coro usa cuatro, a veces más prendas en términos de vestuario, que hay que estar reparando al interior del teatro. Igual entonces los costos son elevadísimos, porque obviamente no recibes lo que tú necesitas para poder aplicar. Entonces eso también es grave, porque no es pensado. Entonces no es llegar y decir, bueno, en esta fábrica vamos a necesitar 20 sartenes y los vamos a usar. No es así. Todas nuestras compañeras, por lo menos de vestuario, que ha sido un taller muy castigado bajo esta administración y muy acosado, conocen a nuestro grupo de trabajo, a nuestros compañeros, al ballet, a la orquesta. Antes éramos una familia que llegábamos y podíamos probarnos a cualquier momento se esfuerzan por cubrir todas las necesidades de la persona que va a usar el vestuario, para que obviamente se sienta la comodidad. Los cantantes no solamente están parados y cantando, tienen que actuar. O sea, ese modelo económico no es tan fácil de traerlo al arte. No es aplicable. Muy bien, vamos a ir con una pausa musical y luego hablamos sobre el futuro de esta movilización, hacia dónde apunta también este trabajo por salvaguardar el arte y la cultura del Teatro Municipal de Santiago. Se ve invisible. Hay que conocer algunos casos particulares de los despedidos en el Teatro Municipal para comprender un poco de qué significa artísticamente estos despidos y humanamente, ¿no? Por ejemplo, Sergio Valdés, de 43 años, conocido como Andy, maestro mayor avanzado en sombreros. Él decía, mi trabajo era súper específico. Aparte de realizar sombreros y todos los accesorios, tenía que preocuparme de los detalles para que llegaran al escenario de la mejor forma para los cantantes. Hay materialidades que absorben la voz, por ejemplo. Muchas cosas que se aprenden solamente estando acá. Así como yo adquirí conocimiento en un tiempo limitado, acá hay gente que trabaja 30 años, y esto es increíble, ¿no? Porque según me comentaban nuestras invitadas Emeline Valenzuela y Jaina Elgueta, hay muchos oficios, disciplinas que son muy específicos y sensibles y que han partido, ¿no? Como el tema del escenario que tú me comentabas, Emeline. Sí, bueno, lamentablemente en estos despidos nosotros nos afecta mucho porque fue despedido el coordinador de escenario. ¿Ya? Para nosotros este es un rol fundamental, ya que se encarga de tomar las escenografías, de realizar los montajes, y esto no es una tarea fácil de hacer. Tú necesitas un conocimiento de todos los talleres que involucran este montaje, que son los talleres de audiovisual, tramoya, ambientación, iluminación. Todo esto tiene un tiempo de exigencia requerido por pauta para concretar un montaje y sacarlo adelante. Entonces, para nosotros es un espacio muy sensible el escenario, que requiere de muchos conocimientos. Esta persona tenía más de 20 años trabajando en el teatro y justamente fue entendiendo en la práctica la dinámica de cada uno de los espacios para terminar todo esto en un montaje y en una producción de la excelencia que ustedes están acostumbrados a ver y vivir. Para nosotros, el cliente interno también, que son nuestros compañeros del coro, la orquesta, los bailarines, necesitan ciertas funciones, digamos, ciertos espacios para poder circular, para poder transitar por el escenario en términos de seguridad también. Y el encargado de todo esto era el coordinador de escenario, que no solamente para nosotros cumplía ese rol fundamental, sino que también para todos nuestros compañeros que interactúan en un espacio como el escenario del teatro. Sí, allí se entiende que no es netamente una cuestión de números, ¿no? Sino que son afectaciones directas al desempeño del arte. Sí, yo te comento, por ejemplo, desde que llegó Frédéric Chambert, llegó con amenazas de que el coro debía ser reducido a 40 personas desde el primer día, porque un coro de 60 no era necesario. Yo te digo una cosa, un coro, nosotros somos el único teatro nacional que puede hacer óperas gigantes, el único coro que puede abarcar obras de títulos tipo Verdi, Wagner, obras muy grandes, es el coro del Teatro Municipal. El coro en sí debiese tener por lo menos 90 personas. Ya hace unos años, cuando estaba el Caíno, fueron cortadas 10 personas del coro, pasaron de 70 a 60. Pero ahora, en la manera en la que llegó, insistiendo en que el coro debía ser de 40, y además llegó siempre desprestigiando a los cantantes nacionales, dijo que los cantantes nacionales no servíamos, que a una cierta edad ya éramos viejos, desprestigió incluso a cantantes como Gallardo Domas al público, trató de siempre ofender como el trabajo que habíamos tenido. Y nos preguntamos, qué extraño, porque justamente ya empezaron a llegar más elencos extranjeros. Entonces nos hace preguntar, ¿qué pasó aquí? ¿Hay un negocio? ¿Hay algo oculto? Somos la Ópera Nacional de Chile, que debiera generar por lo menos un porcentaje importante de artistas nacionales. Sí. Entonces eso es preocupante. ¿Y cuál es en ese sentido la propuesta también para dar viabilidad al teatro desde los trabajadores? Me parece muy interesante comentar la opinión de la cantante lírica Verónica Villarroel, ¿no? Uh-huh. Muy famosa artista nacional, quien daba una idea para solucionar la crisis financiera del recinto. ¿Qué podría considerar el contrato y mejores oportunidades laborales para artistas nacionales? Dice, uh-huh, es económicamente más viable contratar más artistas chilenos, por ejemplo, que en las temporadas líricas la mayoría de los cantantes sean locales y se traigan menos intérpretes internacionales, ahorraríamos en pasajes, hoteles y altos cobros de intérpretes de otros países, expresó, aprovechando el talento que hay acá. Por supuesto, absolutamente de acuerdo con Verónica. O sea, aquí tenemos todo, todo. Entonces nos parece muy, muy extraño cómo se han llevado las cosas y cómo se ha tratado de desprestigiar al artista nacional en muchos sentidos, de diferentes maneras. Y creo que esa es una de las fórmulas que se podrían presentar, además de que yo creo que se tiene que generar un proyecto que sea sustentable y acorde a la misión que tiene primero que nada. Y yo creo que tenemos que limpiar un sinfín de gente arriba que nos está dañando gravemente, primero que nada, crear una nueva fórmula, trabajar en equipo, potenciar. Bueno, el alcalde quedó de revaluar los casos, estamos esperando que el alcalde nos reciba nuevamente para revaluar las situaciones. Creo que esto es un trabajo que se tiene que generar en conjunto con los profesionales, y no podemos quedar en manos de un señor que decide todo y que además no tiene conocimiento de todo lo que se gesta en el teatro. ¿Ustedes piden que exista un cambio de director? Sí. Nosotros hemos pedido la salida de Frédéric Chambert y de todo su equipo. Aquí, lamentablemente, en términos artísticos también, la dirección artística no ha estado al nivel del Teatro Municipal. Existe una discriminación también hacia los cantantes y hacia los trabajadores. Pasa esto por un tema de ignorancia, yo sin descalificar su profesión, de un desconocimiento importante en términos artísticos de las artes que en el Teatro Municipal se practican. Sí. Entonces, lamentablemente, no ha podido ser potenciado un espacio que está a cargo de Marian Lescornés como dirección artística, de poder potenciar a los artistas nacionales. Tanto cuerpos estables como el coro y como el ballet. No hay una programación coherente. Existe un desconocimiento importante que se ha demostrado también en este proceso. O sea, por ejemplo, el próximo año quieren montar obras que requieren por lo menos de 80 cantantes, por ejemplo, una obra de Wagner. ¿Cómo van a hacer? O sea, si ahorita ya somos un coro de 45, 46 personas, ¿cómo pretenden seguir cubriendo el repertorio que es el que estamos facultados a hacer? No pueden llegar a contratar apoyos porque se supone que están ahorrando con la disminución del personal. Entonces, no hay un proyecto, no hay un camino, no hay nada que diga, bueno, hacia allá vamos. Entonces, eso es preocupante, eso es muy grave. Como cierre, ¿cuál es el mensaje final que le gustaría dejar para nuestra audiencia? ¿Cuál es la conciencia que hay que comenzar a generar respecto al trabajo en el arte? Yo creo que sería súper maravilloso e interesante que existieran más teatros municipales nacionales en las regiones. También pasa porque los artistas contratados en las regiones fortalecerían el desarrollo de esto en vez de estar buscando afuera. O sea, yo creo que hay que fortalecer por dentro, llegar a otros espacios donde no hemos llegado. Construir una red, ¿no? Construir red con la gente de la comuna, con la gente de las comunas. O sea, tener la conciencia de que tenemos todos derecho a la cultura. Sí. Un espacio como el Teatro Municipal es de todos los chilenos, es de una comunidad completa. No podemos permitir que destrocen un espacio que nos pertenece, que es un centro en el que convoca a la familia a generar un bienestar social, a la familia, lo comento especialmente, ya que es el núcleo central de la sociedad. Entonces, obviamente debería ser un espacio que pueda transmitir otras sensaciones, también un aprendizaje en términos líricos, bueno, y todas las artes que ahí se convocan. Es parte de nuestra cultura y tenemos el derecho como ciudadanos a velar y potenciar el desarrollo espiritual de nuestra sociedad. Claro. Muy bien, queremos agradecer a Jaina Elgueta, presidenta del Sindicato del Coro del Teatro Municipal de Santiago. Jaina, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. De la misma manera a Emeline Valenzuela, presidenta del Sindicato Técnico del Teatro Municipal de Santiago. Emeline, muchas gracias también. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Sí, gracias.